Tumba. No más. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Del secretariado de la una FARC historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza a partir de este instante Al sur del río Bravo, un espacio en el cual intentamos burlarnos de muchas cosas, pero sobre todo burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto para dividirnos, para dominarnos. Así que intentamos en estas dos horas acercarnos a los pueblos de América Latina y el Caribe, tender puentes y sobre todo reivindicar, rescatar nuestra identidad latinoamericana. Así es, Gerardo, en este programa número no sé cuánto, pero último del año, nos vamos a ir despidiendo, pero tenemos un programa lleno de cosas porque nos pintó despedirnos así a full con todo. Y también tenemos la presencia exclusiva de la querida Lupita en el piso de este programa durante todo el programa, porque es la que más quiere la gente. En el último programa... Vale todo. Vale está todo. Todo bien, y, estamos de festejo. Y el público la quería al aire, la quería todo el tiempo, la pidió y este programa cumple. Cumple lo que el público quiere, así que está con nosotros la querida Lupita al piso de Al sur del río. Hola, hola a todos. Un abrazo tan grande como se pueda en este lunes, que aquí está medio nublado y medio que no se sabe si va a llover. Y bueno, ustedes saben que yo me dedico a mi público y a mi gente, pero yo quiero que ellos sepan que aquí los que realmente llevan el programa adelante son ustedes. Así que hoy voy a estar aquí, pero que no se acostumbren, ¿eh? Ya noto un dejo de nostalgia en la voz de Lupita, ¿no? Una despedida, ¿no? son una despedida. Sí, sí, sí. Tranquila, pero el año que viene vamos a volver, Lupita. Es solo unas vacaciones. Pero que no es una despedida, es una reflexión. Bien, bueno, Lupita está preparada para hacernos acá la segunda y compartir con nosotros el aire de todo el programa. Obviamente vamos a estar aquí al pie del cañón haciendo este repaso por este año nuestro americano que ha sido, pero una locura. Tenemos un programa especialísimo y cargado de cosas. Vamos a ver si entra todo. Difícil, pero vamos a intentarlo. Sí, tenemos muchas noticias de lo que fue este año en América Latina, tratando de hacer un resumen de los principales hitos que acontecieron en nuestra región. Y después tenemos saludos, invitadas, llamadas, como siempre Lupita, y también la columna de Mariposas de Nuestra América. Y también, porque estas dos horas van a ser como 15, la columna de Huellas en el Mar de Martín Obregón. De todo un poco hoy, por eso nos... trasladamos del otro lado del cristal para que salude el resto del equipo, el señor Agustín Ducide en la producción general. ¿Cómo le va? Muy bien, acá estamos, con calorcito, pero ajá. Bien. ¿Cómo venimos para el último programa? Bien, contento, muy contento de lo que pudimos hacer hasta ahora y de lo que podamos llegar a hacer después, no sé, veremos. Bueno, ¿qué vaticina para esta despedida del año acá en el sur del río Bravo? ¿Qué nos promete? Y No sabría por dónde empezar, hay muchísimas cosas importantes y lindas para compartir y... Muchas sorpresas. Muchas sorpresas. Así que sería mejor que quede como sorpresa y que la gente se vaya sorprendiendo con los programas, con los temas que vayamos trayendo y retomando. Perfecto. Tenemos en la operación técnica al querido bautizado por todos y todas nosotros, Tupac Álvaro. Ante todo, un aplauso para Tupac Álvaro. Un aplauso que hoy se convirtió en héroe por dos cosas. Primero, porque consiguió de manera heroica la llave de Radionauta, por la cual si no nosotros este programa no podría ser posible. Y segundo, porque cumplió una promesa histórica, una demanda del pueblo que venía acumulando hace décadas y nos hizo una torta en el último programa del año. Y no solo una torta, una chocotorta, que eso vale doble. Yo propongo que, así como los latinoamericanos le hacemos altar a cualquiera que nos cumple una promesa, le hagamos un altar a Tupac Álvaro ahora mismo, que quizás, ¿quién dice?, nos cumple algún milagrito o alguna cosa así bien mística. No se me agrande Tupac Álvaro, pero saluda al público, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Es cierto lo de la chocotorta. Yo todavía es no cierto, la está acá, todavía no tuve tiempo de cortarla. Pueden agarrar y devorarla sin permiso. La verdad me hubiera gustado preparar algo más elaborado, pero bueno, hay una chocotorta que no está tan mal, no está mal. Gusta, no, la chocotorta es rica. Es lo mejor que pudo haber hecho. Es muy rica. Programa número 31. Entonces, 31. Sí. Ajá. Fue el 30, que fue la tercera, cierto, o cuarta chocotorta, torta no cumplida, y este es el 31. Bien, primeros 31 programas al sur del Río Bravo. Sí, el año que viene habría que calcular cuántos, si llegamos a los 100, creo que no. No va a dar. Salvo que no vamos da la cuenta, dos no por, da la cuenta. No da la cuenta, puedo hacer dos veces por semana. Dale. Bueno, no vamos a saludar ahora a las radios amigas, lo aclaramos. ¿Por qué? Porque vamos a ir saludándolas durante el programa, porque tenemos de ellos saludos hacia nosotros, cambiamos los roles, nos van a saludar por nuestro último programa, así que a lo largo de al sur del Río Bravo vamos a ir escuchando los saludos que nos mandaron desde diferentes puntos de nuestra América, con saluditos para el sur del Río Bravo. Lupita, las vías de comunicación para quienes quieran comunicarse, enviarnos algún saludo, findianero ya, a pesar que faltan unos días, despedirse al sur del Río Bravo, hacer alguna crítica, algún aporte. Una crítica, pero que sea bien, bien chévere para este fin de año y comienzo del nuevo, lo pueden hacer por Facebook en www.facebook.com/alsurdelriobravo o por Twitter por @surdelriobravo. O si quieren, y son valientes, si quieren llamar a la radio, lo pueden hacer al 451-6917. Bien, porque como no lo dijimos todavía, estamos desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, desde la Ciudad de La Plata, desde FM Radio Nauta, que también lo pueden escuchar en radionauta.com.ar. Así que empezamos, ¿le parece?, a viajar. Empezamos a rodar. Empezamos a rodar no solamente por nuestro continente, sino por todo el año. Hoy no tenemos noticias. Viaje al pasado. Sí, un viaje al pasado reciente, en realidad, sí, un año que nos ha dejado golpeteados un poco, ¿no? Nos dio como un par de un sacudones shock, ahí en el último tramo del año. Pero en estas dos horas vamos a compartir con vos una especie de resumen, una especie de rescate de los temas más destacados que nos dejó este 2015. No tenemos, tengo una idea, no tenemos tapa para esto. O sea, porque el de las noticias no es. Vamos a ver si Lupita se anima a hacer un separador en vivo de los temas más destacados al sur del Río Bravo. Pero ¿le parece? Yo creo que lo va a lograr y muy bien. A ver, a partir de este momento. Sucesos al sur del Río Bravo. Está bien. Bien, sobrio. Sí. Sobrio, bien. Para la próxima tanda puede pensarlo un poquito más en relación al año, al 2015, pero bien, me gustó. Los sucesos del año, los hechos más destacados que nos dejó este 2015, nos llevan al punto número uno, a la isla de Cuba, y a lo que ha sido durante este año el histórico restablecimiento de relaciones entre la querida Cuba y los Estados Unidos. Sí, fue una de las buenas noticias de este año, porque después vamos a empezar con las malas. Esta fue una buena noticia que se anunció el 17 de diciembre del 2014, pero en realidad fue en el transcurso del año 2015 que se fue materializando y avanzó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos, y fue el primer paso, fue el anuncio de Barack Obama el 29 de mayo de retirar formalmente a Cuba de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo. Ese fue el primer paso. Después, ¿qué pasó, Lupita, después de esa decisión de Obama? Y bueno, luego se realizó la reapertura de embajadas que, y piénsenlo bien, significó un hecho histórico después de 54 años del rompimiento de relaciones. Y luego, bueno, continuó con la realización de diversas reuniones entre las delegaciones de ambos gobiernos. Esas reuniones tuvieron que ver con el avance en distintos ejes temáticos para recomponer este vínculo bilateral. Se estableció el servicio postal directo y también se dieron avances en la coordinación sobre migración, narcotráfico, agricultura, aviación civil, protección ambiental, ciencia y tecnología, comercio y turismo. En todas esas áreas se avanzó en la coordinación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. Sí, para este cambio de estrategia frente a la isla, Obama había reconocido que la política exterior hacia Cuba había sido un fracaso total, afirmando que la hostilidad hacia Cuba ha aislado a Estados Unidos de nuestros vecinos en este hemisferio. No debemos ser prisioneros del pasado. Cuando algo no funciona, debemos cambiar de rumbo y cambiaremos de rumbo en el caso de Cuba. Y claro, y si bien se han dado pasos importantes, el gobierno cubano siempre remarcó que para que se normalicen las relaciones habría que cerrar la base militar y la cárcel que Estados Unidos tiene en territorio ocupado de Guantánamo. Y sobre todo, y esto aquí está el punto, se debe poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos sobre Cuba desde hace más de medio siglo. ¿Cuál fue la actitud de Estados Unidos en relación a esos dos puntos? Bueno, en relación a Guantánamo, Obama amagó varias veces, pero nunca concretó su promesa de cerrarla. Y sobre el bloqueo, el presidente estadounidense se manifestó su voluntad de ponerle fin, pero hay que aclararlo, es una decisión que no depende del propio Obama, sino del Congreso de los Estados Unidos. En relación al bloqueo también. Sí, este año es en una nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, esto fue más reciente, Cuba consiguió el más amplio respaldo internacional de las 24 votaciones que de 1992 piden el cese del bloqueo. 191 naciones votaron a favor de la resolución de la isla, ninguna se abstuvo y solo Estados Unidos, el país bloqueador, e Israel se opusieron. En esa histórica votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, el canciller cubano Bruno Rodríguez decía lo siguiente. El bloqueo constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos. Es contrario al derecho internacional, califica como acto de genocidio a tenor de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Los daños humanos que ha producido son incalculables. El 77% de los cubanos lo han sufrido desde su nacimiento. Si bien corresponde al Congreso de los Estados Unidos la decisión de ponerle fin al bloqueo, el presidente tiene amplias prerrogativas ejecutivas para modificar sustancialmente su aplicación práctica y su impacto humanitario y económico. Cuba está dispuesta a aceptar las oportunidades y también los desafíos de una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, pero jamás negociará su sistema socialista, ni sus asuntos internos, ni permitirá mancha alguna en la independencia conquistada. Bien, ese era Bruno Rodríguez, canciller cubano en esa Asamblea de las Naciones Unidas que, como decíamos, por año número 24 votó a favor de Cuba, es decir, en rechazo del bloqueo, y con el mayor número de estos 24 años, 191 países pidieron el cese del bloqueo. Y sobre este tema, el primer tema que elegimos compartir con vos, este restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, tuvimos una entrevista aquí al sur del río Bravo hace un tiempito. Sí, claro, porque mira que me acuerdo, Jera, fue el 27 de julio que hablamos con este sociólogo y latinoamericanólogo. Este latinoamericanólogo, pero reconocidísimo, que es Atilio Borón, y nos decía esto. Hay una serie de temas que resolver, está el tema de Guantánamo, no solamente la base, sino la ocupación, no solamente la cárcel, sino la base en sí, lo cual, digamos, es un dato muy significativo, porque para Estados Unidos esa es la segunda base más importante del mundo, y el otro, muy complicado, el fin del bloqueo. Pero se está avanzando, se habla mucho de la penetración cultural, ¿no? Pero la penetración cultural ya se ha dado, o sea, Cuba no es Corea del Norte, Cuba no es un país que está cerrado al mundo, es un país que está muy, muy abierto, de manera que el impacto cultural ya está. No es un tema que a mí personalmente me desvele, porque Cuba es un país que ha tenido un largo magisterio de carácter antiimperialista. El objetivo de Estados Unidos, fundamentalmente, es posicionarse mejor en el Caribe, que se ha convertido en una zona de creciente influencia de la presencia de potencias como Rusia y China. Y ellos perdieron un poco el tren ahí, se quedaron prácticamente boquiabiertos ante avances como el de China, que está construyendo un gran canal que va a producir la fluorescencia del canal de Panamá. Y en segundo lugar, el objetivo de ellos es tratar de ver desde adentro si es que pueden monitorear y promover algo que ellos le llaman cambio de régimen. O sea, y eso lo ha dicho muy claramente Obama y Kerry. Ellos no abandonan el proyecto de que Cuba llegue a la democracia, según como ellos definen la democracia, facilitado a la tarea por la presencia de un aparato burocrático de la embajada que le da una cobertura que de otra manera no tendría. Pero los cubanos tienen muy bien cómo protegerse de esas iniciativas, ¿no? O sea, que no creo que... Bien, Atilio Borón, eso nos decía acá en entrevista al Sur del Río Bravo hace unos meses, en relación a este punto, al primer eje que quisimos compartir con vos de balance de año, y tiene que ver con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Allí mencionaba Atilio los peligros también para la isla en relación a este acercamiento, pero sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones que ha puesto la isla no solo para restablecer, sino para normalizar las relaciones, que tiene que ver con el cierre de la base de Guantánamo y sobre todo el fin al genocida bloqueo económico, financiero y comercial que pesa sobre la isla hace más de medio siglo. Sí, también vamos a irnos para Colombia. Tema número dos. A ver, vamos a poner la tapa. Vamos al segundo tema. Repaso nuestro americano en Al Sur del Río Bravo. No, para Colombia. Muy similar a la anterior, Lupita. No, me gustó mucho más. Para la próxima le bajamos la cortina, si se escucha bien. Vamos de vuelta. Repaso nuestro americano por Al Sur del Río Bravo. Bien, Lupita, bien. Tiene que ver con Colombia, como nunca antes se acerca el final del conflicto armado. Fue un tema que seguimos a lo largo de todo este año, porque el 2015 fue un año en el que Colombia se acercó como nunca antes al fin del conflicto armado, que lleva más de medio siglo, siendo el más largo de toda la historia del continente norteamericano. Claro, y la mesa de diálogo fue instalada en noviembre de 2012, o sea, ya hace 3 años, en La Habana, entre el gobierno colombiano y la FARC, y logró este año avances importantes. De los 6 puntos ya hay 4 acordados, y son los referidos a política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto y solución al problema de las drogas ilícitas. Esos son los 4 puntos que ya están acordados y que en estos días se va a anunciar el acuerdo sobre el punto número 5, el que tiene que ver con la reparación a las víctimas del conflicto armado. Este es el punto más difícil de lo que está haciendo esta negociación. Demandó 18 de los 37 meses que lleva el proceso de paz, el punto número 5. Se espera que en estos días se anuncie su acuerdo, así que va a quedar solamente por negociarse el punto número 6. Sí, que es sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos. En este tema la FARC ha propuesto que el método de refrendación de los acuerdos sea una Asamblea Nacional Constituyente, mientras que el gobierno insiste en un plebiscito que avale los acuerdos, el cual fue aprobado por el Congreso y está previsto realizarse en junio del 2016. Sí, claro, y recordemos que este proceso de paz, aunque ha logrado grandes avances, ha tenido varios momentos críticos en este año, sobre todo a mediados de año, cuando en un enfrentamiento murieron 11 militares y posteriormente el ejército realizó varios ataques con el resultado de 40 guerrilleros muertos. Ahí mediaron Cuba y Noruega, que son los países garantes del proceso de paz, y se pudo recomponer el rumbo de los diálogos. El 20 de julio de este año la guerrilla declaró un nuevo cese al fuego unilateral que todavía está vigente y el gobierno respondió con una nueva orden de suspender los bombardeos. Sí, pero fue el 23 de septiembre cuando se dio el hecho más emblemático en este proceso. En ese día el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de la guerrilla de la FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se reunieron en La Habana y con un histórico apretón de manos, acompañados por Raúl Castro, anunciaron un acuerdo relativo referido a la justicia transicional, es decir, el tipo de condenas que se aplicarán a los responsables del conflicto armado. Allí también Santos anunció la fecha estimada para el acuerdo final. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz. Bien, eso decía entonces Juan Manuel Santos ese día histórico, como bien decía Lupita, en el cual se dio ese apretón de manos entre Santos y Timochenko con el acompañamiento del presidente cubano Raúl Castro. Ese día el líder de la FARC, Timochenko, también decía lo siguiente. Nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto, combatientes y no combatientes, y no solo para una de las partes. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo. Timochenko, líder de la FARC, aquel día histórico en el cual también se empezaba a vislumbrar lo que va a ser un cambio de época importante en Colombia, el traspaso de la FARC de guerrilla a movimiento político. Eso fue también uno de los anuncios importantes que se dio este año en el marco de los diálogos de paz y bueno, que ya empieza a transitar su recta final. Claro, y en ese sentido también es interesante escuchar las reflexiones de Alberto Castilla, senador colombiano y dirigente campesino del Congreso de los Pueblos. ¿Con quién habló Castilla? Que también habló aquí al sur del Río Bravo. Mire usted. Hay unas condiciones últimas que han estado ocurriendo en el país, de producto de una metodología de negociar en medio de la guerra que ha desarrollado en algunas acciones, bueno, muy lamentables, repudiadas en el país, pero esperamos que tener, digamos, la altura suficiente en los diálogos para que se mantenga el proceso. Y el caso de hoy, cuando termina una ronda más de negociación en Cuba, la FARC se pronuncia en torno a que si los diálogos son para avanzar hacia la paz o si los diálogos son para someter a las insurgencias. Esta es una situación que entra un poco en una contradicción con lo más reciente que ha hecho la sociedad colombiana, que fue que el pasado 9 de abril una gran movilización en el país para respaldar el proceso de paz, para pedir que se negocie también con el Ejército de Liberación Nacional. Tal y como están las cosas, yo creo que el proceso se pasa de este año, ¿no? Que no va a ser posible, con como va avanzando el tiempo, que se alcance un acuerdo final. Para nosotros la paz significa justicia social. Estamos en un tiempo muy importante en Colombia de buscarle el fin al conflicto armado, pero en un reto mayor para el movimiento social, y es el de la participación en un periodo muy largo en el tiempo. Alberto Castilla, senador colombiano y dirigente campesino del Congreso de los Pueblos, hace un tiempito en entrevista con Al Sur del Río Bravo nos daba esas apreciaciones, sobre todo lo que tiene que ver con lo que no sale en los medios, en la televisión, en los diarios de del proceso de paz, y tiene que ver con la participación del pueblo, de las organizaciones populares, la necesidad de que se involucren, de que los involucren y se escuchen las voces del pueblo también, además de lo que es la voz de la insurgencia y del gobierno. Y también mencionaba allí lo de los plazos, ¿no? Que lo decíamos al comienzo, que se anunció para el 23 de marzo como posible día del fin del conflicto armado, o por lo menos el acuerdo final entre el gobierno colombiano y la FARC, que hará por allí también pendiente la mesa de negociación con con la otra guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, cuya fase de exploración ya se dio, y hace varios meses se viene esperando el anuncio de que comience finalmente esa mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN. Así es, pero de Colombia nos vamos al ladito, nos vamos para Venezuela, porque tenemos el agrado de estar en comunicación con una de las oyentes más fieles que tiene este programa del Sur del Río Bravo, que en realidad es fiel a Gerardo, que lo conoce desde antes y que nos trajo su fidelidad al Sur del Río Bravo. ¿Y se transformó en la madrina de Al Sur del Río Bravo o no? Oh, claro que sí. Hola, Nilda, ¿cómo estás? Hola, Lupita, un placer escucharte. ¿Cómo hola, bueno, Lupita? ¿Y nosotros a todos, qué? A Gerardo, a Belén, a ti. A Tupac Álvaro. Saludalo a Tupac Álvaro. Saludalo a Tupac Álvaro también y a Agustín. Tupac Álvaro y Agustín también. Un gran saludo para ellos y un beso grandote. Gracias, Nilda. ¿Cómo estás? Sí, bien, bien, bien, muy bien. Encantada de escucharlos con mucha emoción. Y bueno, quería saludarlos a todos. Saben que ustedes son para, o sea, son una sola voz que se escucha a lo largo y ancho de esta hermosa patria grande que todos y todas compartimos. Somos pueblos hermanos, unidos por el amor y la esperanza de un mundo mejor. Somos el sueño de nuestros libertadores. Mira, a nombre de nuestra patria grande bolivariana, o sea, nuestra patria bolivariana, que es la de ustedes también, les deseo mucho éxito para este año y los que vienen, que sigan haciendo realidad todos sus sueños y proyectos. Nilda. Espero que la paz, el amor y la armonía siempre los acompañen. Seguiremos unidos hasta vencer. Y les envío un abrazo tan grande como se pueda. Nilda, ¿es verdad que escuchás Al Sur del Río Bravo mientras haces yoga? Ah, sí, en una oportunidad yo estaba haciendo yoga y los estaba escuchando. Y mira, y muy, ¿lo muy recomendás? Bueno, me ¿es recomendable? Gustó, me conecté con ustedes. Bueno, te va a saludar Lupita ahora para despedirte. Ay, Nila, me encantan, un me encantan. Un abrazo, Gerardo. Mira, Gerardo, ¿cuándo vienes a Venezuela? Dentro de poco vamos a estar por allá, ahí nuevamente, por esos lados, por la hermosa tierra bolivariana. Te decía, te saluda, claro, Lupita ahora para... Claro, te esperamos, para... bueno, tú sabes muy bien que, bueno, que aquí te tenemos mucho aprecio, mucho cariño, eres como un hermano para nosotros, un hijo más de la patria grande, de la patria bolivariana. Gracias, querida Nilda. Y Nilda, quisiera saludarte porque... me encantan tus palabras y tu mensaje. La verdad es que ya eres tú una latinoamericanóloga como hablas. Voy a tomarte, voy a tenerme a tu discurso siempre presente. Te mando también un abrazo lo más grande que se pueda y que llegue hasta allá a las tierras de Bolívar y de todos claro, los bolivarianos, claro, que ya son como hermanos siento, para nosotros. Y ojalá algún día pueda ir para allá, para Argentina, y darles ese abrazo tan grande. Bien, Nilda, acá te esperamos y bueno, también mucha suerte allá para... los venezolanos y las venezolanas para lo que se viene, ¿no? Que no va a ser fácil. Sí, la verdad que, y para ustedes también, sí, porque creo que estamos pasando por momentos similares. Bueno, Nilda. Pero bueno, yo creo que el pueblo va a salir adelante. Igualmente, espero también que ustedes, bueno, tenemos que seguir unidos y bueno, en la lucha, que es la misma lucha. Sin duda es la misma lucha, vamos a seguir. Gracias, Nilda, por la comunicación, te mandamos un abrazo y esperamos que nos sigas escuchando en este último programa del año. Un beso. Claro, gracias a ustedes y bueno, que reciban este próximo año, bueno, sobre todo con mucha salud. Pasaba es lo principal. Un fuerte abrazo a la querida Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela. Queríamos darnos ese mimo, ¿no? Ese abrazo desde Venezuela para también agradecerle a quien estuvo cada programa, ¿no? Aquí junto a nosotros, del otro lado del éter, a tantos kilómetros acompañándonos. Así que se va el primer bloque, sin más. Estamos en la cuenta regresiva, nos vamos a ir escuchando una cancioncina. Una cancioncina que tiene que ver con Al Sur del Río Bravo, porque suena de forma instrumental en el comienzo de nuestra etapa de presentación. Un tema muy emblemático también para la época que pasa América Latina y el Caribe. Y mientras nos llenamos los dientes de torta, de chocotorta, está muy buena, ¿no? Yo todavía no la pude probar. Muy rica, Álvaro. Un aplauso y gracias por esto. Están todos acá, todas con los dientes marrones. Mira, nos ha hecho olvidar todas esas promesas de cosas tan ricas que nos ha hecho Nilda. Y por un momento nos estamos aquí entreteniendo el estómago. Nos vamos yendo entonces a escuchar un poquito de música. Hoy te recordamos programa especial con lo mejor y lo peor también, lo más destacado del 2015 en América Latina y el Caribe. Nos vamos con Arbolito, un poquito de alegría, ¿no? También para amenizar este fin de año. Baila, baila de Arbolito y ya sabes que el estribillo lo puedes corear. Chu, mana tingi chu.

Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos. El capitalismo ha fomentado, ha introducido y ha impulsado en los últimos dos siglos la fórmula más salvaje y destructiva de nuestra especie, convirtiendo todo en mercancía para beneficio de unos cuantos. Hemos venido a esta cumbre, hermanas y hermanos, a decir lo que sentimos los pueblos y advertir sobre el futuro de la madre tierra y de la vida. Por ello, no señalar con claridad cuál es el origen del calentamiento global y sus gravísimas consecuencias sería un acto de traición con la vida y con nuestra madre tierra. Si continuamos en el camino trazado por el capitalismo, estamos condenados a desaparecer. Evo Morales y una de las voces que nos dejó este año, también vamos a compartir en estas dos horas algunas de esas voces importantes que han dejado su huella en este 2015, en este caso Evo, hablando de el riesgo que corremos y que corre nuestra madre tierra y nuestra especie humana si seguimos por el camino del capitalismo. Así es, pero también, aparte de los mejores audios de este año, tenemos saludos. Los mejores saludos de las radios amigas que nos retransmiten y vamos a escuchar algunos de ellos. Comenzamos a saludar, agradecer y a hermanarnos con las radios amigas de América Latina y el Caribe. En este caso, nos vamos para Montevideo, Uruguay, para escuchar el saludo de las y los compas de Radio La Voz 95.1 del barrio de Lezica en Montevideo, a quien hemos rebautizado Radio La Voz. Desde Villa Colón, Lezica, Montevideo, Uruguay, La Voz FM Radio Comunitaria manda un apretado abrazo a los compañeros de al sur del río Bravo, esperando que en el próximo año se pueda seguir avanzando en esta recuperación de Latinoamérica, desde los colectivos sociales y radios comunitarias y colectivos de comunicación. La Voz FM, renombrada La Voz FM por los compañeros, les manda un abrazo y un saludo para seguir avanzando en nuestra Latinoamérica. Y obviamente desde aquí les mandamos un abrazo bien, bien apretado. Me encanta seguir retomando formas latinoamericanas, dar abrazos, me encanta. Y además que se lo tomen con tanto humor nuestro bautismo. Y la verdad les mandamos un abrazo y también unos buenos deseos para continuar creando comunicación popular. Allá y acá, del otro lado y este lado del charco. Exactamente. Bien, y menos mal que no se enojaron, ¿no? Con esto de Radio La Voz, los compas. Se lo tomaron con humor y así nos gusta. Así que le mandamos un abrazo fuerte a los compañeros de allá de Uruguay. También le mandamos un enorme abrazo a las compañeras y compañeros de Radio Voces de Isimuleu de Guatemala, que es una radio online que se retransmite, ahora lo van a explicar bien ellos, por 32 radios comunitarias campesinas e indígenas de Guatemala. Sí, vamos a escuchar el saludito que nos mandaron desde allí. Compañeras y compañeros de al sur del río Bravo, reciban un cordial y combativo saludo de las personas que hacemos posible que Radio Voces de Isimuleu dé a conocer los acontecimientos que afectan positiva o negativamente a los pueblos originarios y movimientos populares de Guatemala y algunos países de nuestra América. Somos una radio en internet con la fortaleza de que 32 radios comunitarias instaladas en toda Guatemala retransmiten parte de nuestra programación y en especial nuestro noticiero Noticias de Isimuleu. Queremos comentarles que en noviembre recién pasado cumplimos 3 años de estar funcionando. También nos halaga mucho decirles que todos los martes, a partir de las 3 de la tarde, retransmitimos Al Sur del Río Bravo, programa que nos parece excelente porque su contenido hace que nuestros oyentes tengan una visión más amplia de lo que acontece en países del Alba y hacia el Alba. Saludos, compañeros de Al Sur del Río Bravo. Desde Voces de Chimuleu y el Comité de Unidad Campesina CUC, les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos que descansen y se llenen de mucha energía para que el próximo año 2016 obtengan más éxitos de los que obtuvieron este año que está por terminar. Lupita se está emocionando al borde de la lágrima. Muy ya. Lindo el saludo de Guatemala. Ay, no, me pareció hermoso. Y esto de juntar energías para el año que se viene es como un deseo hermoso. Y además me encanta, primero, bueno, tenemos que saludarlos por estos 3 años. Felicitaciones, todo, la verdad, un logro a ese esfuerzo. ¿Se acuerda el nombre bien de la radio? Vio que lo pronunció. A nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Este tipo de términos. Yo creo que hay que ponerle más como una CH, como Ishimuleu, muy bien. Ishimuleu. Ahí va. Esperemos. Nosotros decíamos Iximuleu. Sí, esperemos no haberle pifiado tanto. Como sea, un abrazo también, tan grande como se pueda, a la gente allí de Guatemala y de Centroamérica, que también formaron parte todo este año de Al Sur del Río Bravo. Continuamos con el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Lupita está con nosotros estas 2 horas, va a estar hasta el cierre del programa acompañándonos en la conducción, pero también tiene su segmento habitual. Tiene su columna semanal, que la vamos a seguir respetando por lo menos al último programa, porque también es especial, es la última del año, así que vamos con... La última columna del año de... ¡Ay, equipo! ¡Pachamama! Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega Hay Equipo Pachamama. María Pachamama, ¿cómo le va? Claramente voy a ir al primer registro de identidad que me encuentre y me voy a cambiar el nombre por María Pachamama. María Pachamama, me encantó. Yo iba a decir, en realidad yo decía el nombre completo, pero bueno, salió ahí. Bueno, pero ya tengo columna. Muchos nombres. Agregarle Pachamama ahí no me parece que vaya a molestar tanto. Puede ser un alias, si no. Un alias. María Pachamama. María Pachamama. Lo has dicho medio italiano. María bueno, Pachamama. Mejor que usted lo de Isimuleu, me parece, Lupita. Ay, es que se me mezclaron muchos lenguas en la mente, sí. Y bueno, perdón. Tantos dialectos que la... La confunden. Bueno, Lupita, ¿qué nos trajo de especial o no sé, de para cerrar el año, para compartir con su fanaticada? Y bueno, ante todo quiero decir que yo también traje saludos para el sur del Río Bravo. Y bueno, no sé si recuerdan que hace un tiempo aquí al sur del Río Bravo vino un músico desde Chile. Sí, yo me acuerdo, el Mapuche. El Maputrucho. Bueno, sí, él se había ido un poco enojado de aquí del sur, pero creo que cruzando la cordillera, cambiando los aires, se tranquilizó un poco y, digamos, se arregló los términos con nuestro programa. Ajá. Yo no sé si recuerdan... Primero estaría bueno acá recordar lo que hizo aquella vez, que fue bastante... desopilante, ¿no? Fue medio de vanguardia, una vanguardia, sí. Que creo que no llegamos a comprender. Uh-huh. Él había hecho una canción dedicada a su etnia y bueno, quizás mejor no hablar más y solo escucharla y experimentarla. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura, países. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica. Bien, ese era el saludo nuevo en realidad, ¿no? Que nos mandó el... Sí, ahí había toda una presentación que... Bueno, no importa. Sí, ese era el nuevo programa. Él me dijo con estas palabras que él quería que su regalo fuera la nueva presentación de Al Sur del Río Bravo. lo dejo a consideración de ustedes y de la oyentada. Agustín, ¿qué dice? ¿Va como...? ¿Qué sería para las...? Para una... Me falta un poco de elaboración, para ¿no? la presentación. Él me dijo que él en un sueño se le vino esta canción y él la creó para nosotros. Vamos a ponerla de vuelta, vamos a ponerla de vuelta. Esta es la propuesta entonces de... El, su amigo Mapuche. Maputrucho lo rebautizamos, pero no era no así. No se llama Maputrucho. No, se llama Nahuel. Ajá. Que nos propone que esta sea la presentación. A ver, ponelo de vuelta, Alvarito. Al sur del río Bravo. Noticias, noticias, noticias, el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. ¿Qué dice nuestro productor? A mí me pareció medio punchy punchy, ¿no? Para la impronta del programa. Sí, me parece que demasiado. Ya con la canción del principio me parece que bastante para arriba. No como que si nos tiene... vamos de un tinku tinku ayayala a punchy punchy. Sí, quizás no es muy latinoamericano, pero quizás lo mejor sería agradecerlo. Agradecerle a Nahuel por esto que él creó, por esto que él sintió que era necesario. Y bueno, quizás podríamos recordar cuál era esa canción que él había hecho en principio y entender un poco cuál es, digamos, su concepción de arte. El arte del amiguito chileno mapuche de Lupita. Este tema me parece espectacular y creo que este sí puede ir de cortina. Bueno, bien, yo supongo que Nahuel va a estar contento por lo menos de saber que puede ser que para el 2016 la nueva columna de Al Sur del Río Bravo sea, la nueva cortina, perdón, de Al Sur del Río Bravo sea esa canción. Bueno, trajimos el recuerdo de una perlita que nos trajo Lupita este año. ¿Tiene algún otro recuerdo, alguna otra cosa que haya descollado Lupita o algo que nos quiera traer ahora en relación a lo que se viene, estos días festivos de Año Nuevo, Navidad, Reyes? Sí, porque yo no quería irme sin antes hacer una reflexión para en estos momentos que estamos viviendo, estos momentos que son las fiestas, que siempre son un momento que un poco también nos interpelan a todos. Y mi intención hoy es no perder de vista la importancia de la Navidad como una época de unión. Porque ya sabemos que hoy más que nunca los latinoamericanos necesitamos unión. Ya sabemos que hay muchos que nos quieren desunir y que vamos a hacer todo lo posible para que esto no pase. Y ellos van a hacer todo lo posible para que sí pase. Y yo iba caminando, estaba un poco triste, la verdad, porque iba a terminar el programa. Y salí a caminar aquí para sentir un poco este airecico calentico que tenemos aquí en La Plata actualmente. Y me enojé. No me sirvió enojó, de nada para despejarme. Ojo, se enojó Lupita. Me enojé. ¿Y saben por qué me enojé? Me enojé del tanto Merry Christmas, del tanto Santa Claus, del tanto no sé qué de la Navidad, como si estuviéramos en Estados Unidos. Y eso... Me dije, en el último programa tengo que decir algo sobre esto. No le cabe Santa. No me cabe Santa. Y de hecho, mira, se me ocurría que, rememorando aquello que dijo Chávez en su momento, Santa, al carajo, pero me pareció quizás un poco fuerte. Del alca, no, sé, Lupita. No, ya lo retomé y le cambié un poco el sentido. Está. Pero no quería, en ese momento realmente estaba muy enojada, pero luego me senté y reflexioné y dije... Lo que hay que hacer es, bueno, ustedes saben que a mí me encanta hacer campañas y no voy a dejar de hacerlas, es latinoamericanizar la Navidad nuevamente. Porque ya sé que la Navidad no es latinoamericana en origen, pero nosotros la hemos construido como algo tan propio que no podemos perderla en que quede, en repetir los patrones de Estados Unidos. Usted dice reapropiarnos la. Exactamente, reapropiarnos de la Navidad. Y bueno, en fin... Quería dejar este mensaje que me parece muy importante pensarnos por fuera del molde. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que pensar a Papá Noel como este hombre gordo, caucásico, abrigado? Ya sabemos que En Latinoamérica, la Navidad se festeja con calor en la mayoría de los lugares, siendo verano o invierno, pero igual con calor. Entonces, ¿por qué no podemos pensar de otra manera? Pensar latinoamericanamente. Y pensar, por ejemplo, en este Papá Noel o en este viejito pascuero. Ajá. O si le decimos Santa Claus, que en algunos lugares decimos, ¿por qué no le decimos Santa Claus? En una versión bien latinoamericana, por ejemplo. Santa Claus. Entonces, en vez de este hombre gordo... Ameo Santa Claus sería. Santa Claus, claro. Porque yo me lo imagino así, un cubano que dice Santa Claus, ¿no? Dice Santa Claus o Santa Claus, así con esa pronunciación anglosajona. No, hay que ponerlo como somos, así bien directo, con acento y tilde en la O. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no nos imaginamos un hombre bajito, moreno, bigotudo? Yo pensaba, ¿por qué nuestro Papá Noel no puede ser una versión navideña del Ekeko? Por ejemplo, ¿no? Con sus sandalias. Está bueno. Además, ¿por qué tiene que venir este trineo con renos? Yo me lo imagino en qué un... ¿Qué puede venir? Con llamas. Claro, en un sulky tirado por llamas y alpacas o guanacos. Vicuña. O vicuñas. Me lo imagino... Bajando del con el cóndor. ¿No? Exactamente. No, surcando los cielos en un cóndor. Ningún lleno trineo. De bolsas de chica y así. Bueno, yo pensaba eso y quiero dejarle este mensaje a todos los latinoamericanos. Seamos valientes. Seamos valientes. Apropiémonos de la Navidad. Si queremos hacer, en vez de un árbol de pino, ¿por qué tiene que ser un árbol de pino? ¿Por qué no puede ser un cactus navideño? ¿Por qué no puede ser sino un árbol que nos dé sombra para este calor que vivimos en Navidad? Y así cada uno puede tener su pequeño cambio, su pequeña apropiación y hacer que esta Navidad vuelva a ser latinoamericana. Latinoamericanizar la Navidad, propone Lupita, nueva campaña para cerrar el año, ¿eh? Hashtag latinoamericanicemos la Navidad, sí. Un poco largo, pero... ¿Entra en los 140? Sí. Sí. Yo creo que si todos le ponemos esfuerzo, entra en los 140 caracteres, podemos latinoamericanizar la Navidad y de allí no nos para nadie. Lupita, no la voy a despedir porque se queda con nosotros aquí conduciendo, co-conduciendo el programa, pero debo reconocer que me sorprendió su destacada actuación a lo largo del año. La verdad que no le tenía tanta fe, pero hay que reconocer que fue la revelación de Al Sur del Río Bravo. No sé si usted está de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo, por eso Lupita es parte de este piso ahora. Ajá. Y yo les agradezco, a pesar de las primeras desconfianzas, porque ustedes los argentinos no son tan confianzudos como otros latinoamericanos, lo entiendo, eso fue un error mío quizás como latinoamericanóloga, pero les agradezco este espacio que me ha hecho crecer, que me ha hecho sentir lo latino como nunca. Así que bueno, muchas gracias y por más programas juntos, años y siglos. ¿Hay equipo Pachamama en 2016? Hay equipo Pachamama 2016. El aplauso de Tupac Álvaro, nos sumamos al aplauso y despedimos la columna, la última del año, de ahora sí, María Jennifer Guadalupe López Cuellar. López Cuellar. Pachamama. Hoy la bautizamos como María Pachamama. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay equipo! ¡Pachamama! ¿Cómo pasar de Lupita a un tema serio, a un tema de análisis, de evaluación de lo que fue el año? Decíamos que hoy vamos a seguir hasta dentro de una hora y pico repasando los hechos más destacados de este año, compartiendo con vos los hitos de este 2015. Nuevamente Lupita nos va a hacer la tapa, ¿le parece? La separación. El separador. Baja la cortina, Tupac Álvaro, y seguimos con... El pasado inmediato en Al Sur del Río Bravo. Bien, ese me gustó más. Me gustó más lo de pasado inmediato y... Va cambiando aparte, ¿vio? Sí, sí. Está bueno. Hay una versión tenemos para cada momento. Separadores variados. Nos tenemos que ir para Venezuela, lamentablemente, porque vamos a hablar de lo que fue el sacudón de el pasado 6 de diciembre y el escenario complejo que se abre para la revolución bolivariana. El tercer tema destacado del año tiene que ver con la situación en la revolución bolivariana y en particular con lo que nos dejó la contundente victoria de la oposición venezolana en las elecciones legislativas del pasado domingo 6 de diciembre, que decíamos abrieron un escenario más que difícil para el proceso bolivariano. sí, porque la denominada Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, que agrupa una veintena de partidos de derecha, logró 109 diputados que, sumados a los 3 elegidos por representación indígena, le otorgan las 112 bancas, o sea, la mayoría calificada de los 2/3 en el Parlamento unicameral venezolano. Sí, en la nueva Asamblea Nacional que asuma el 5 de enero, la oposición tendrá la facultad de echar para atrás importantes legislaciones impulsadas en estos años, como la Ley Orgánica de Trabajo, remover a magistrados del Tribunal Supremo Electoral o del Consejo Electoral y hasta convocar a una asamblea constituyente. Además, este triunfo electoral le da un gran impulso a la derecha venezolana, que va a poder convocar a un referendo revocatorio de Nicolás Maduro en 2016, cuando se cumpla la mitad de su mandato. Claro, y podemos pensar como la principal razón que explica este resultado electoral es esta guerra económica que desde hace más de 2 años tenemos estos sectores empresariales importadores que provocan un permanente desabastecimiento planificado de productos básicos y una descomunal inflación inducida. Sí, el malestar por el fastidio cotidiano de tener que hacer esas largas colas para conseguir productos básicos se trasladó a las urnas, donde buena parte de la población castigó al gobierno por su ineficiencia para hacer frente a esta estrategia desestabilizadora. Además de esta denominada guerra económica como factor principal de la derrota electoral, hay que hablar de los altos índices de corrupción que todavía persisten en la dirigencia chavista y la desconexión de una parte de esta dirigencia de las bases sociales. También abonaron entonces estos factores para acentuar la derrota electoral del pasado domingo. Claro, y desde el día posterior a los comicios, el chavismo no se quedó quieto y comenzó un proceso de encuentros y asambleas permanentes para hacer una profunda revisión de este proceso. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció inmediatamente que va a renovar todo su gabinete y también pidió la renuncia a toda la primera plana del Partido Socialista Unido de Venezuela. Llamó a reflexionar, llamó a la autocrítica, llamó a las 3R, o sea, la revisión, rectificación y reimpulso. Maduro llamó a la renovación de la Revolución Bolivariana. De una crítica y una autocrítica que nos debe llevar a construir las rectificaciones profundas y necesarias de este momento y a la acción. Porque el método de la crítica y la autocrítica no es para morderse la cola y dar vuelta autodestructivamente. El método de la crítica y la autocrítica es para reconocer la realidad y para inmediatamente emprender las rectificaciones, los reimpulsos, las renovaciones necesarias que la revolución exige de sí misma como único proyecto de patria que hay. Ir con fuerza a retomar las 3R al cuadrado, la revisión, la rectificación, el reimpulso, yo diría la renovación profunda de los métodos de la revolución, de las políticas. Una nueva forma de hacer política para lograr una gran R, el renacimiento del bolivarianismo, el renacimiento del chavismo, el renacimiento de la patria. Ir a una etapa de renacimiento, la crítica y la autocrítica para alimentar el espíritu, la fuerza, la acción, para ir a una etapa de renacimiento, el renacimiento bolivariano. Un renacimiento de la revolución bolivariana. Un renacimiento de la revolución bolivariana, palabras precisas de Maduro para llamar a la crítica, a la autocrítica y a las 3R, como se las conoce, la rectificación, la revisión y el reimpulso de la revolución bolivariana, más urgente que nunca ante este escenario. Sí, también vamos a pasar el audio de Reinaldo Iturriza, ministro de Cultura, que entrevistamos el último programa hace 15 días, que contaba un poco el panorama preelecciones antes del 6 de diciembre. Vamos a escuchar un resumen de eso. Por una parte, en cada elección se está disputando el destino de la revolución bolivariana. Ese es uno de los sinos de la revolución. Alguna gente considera, ve esto como una contradicción que está allí latente. Si fuera así, si fuera una contradicción, me parece que es una de las que más sentido le da a este proceso. Y nosotros hemos sido sometidos en los últimos 3 años. Mucha gente no se lo cree, ¿no? Pero aquí en Venezuela no se cree que el año pasado hubo otra tentativa de golpe de Estado, además de las famosas guarimbas, que sabemos que cuando se conocen de ellas internacionalmente parece que fueran unos muchachos de bien protestando contra una dictadura, es todo lo contrario. Hubo 43 muertes, casi todas las muertes imputables a los manifestantes. Todo eso en el marco de una feroz, como no la habíamos vivido nunca, guerra económica con desabastecimiento inducido de alimentos, con una inflación. Eso que en cualquier otra parte del mundo se llama simple y llanamente terrorismo. Reinaldo Iturriza, ministro de Cultura de Venezuela, pasaba hace un par de semanas por al sur del Río Bravo y nos contaba el panorama allí en Venezuela, previo a las elecciones, pero también nos hablaba de lo que viene siendo hace unos años el asedio contra la Revolución Bolivariana con la guerra económica como principal punta de lanza, también las debilidades del proceso que han llevado a esta situación y bueno, lo que decíamos y lo repasaba también el audio de Maduro, la necesidad urgente de rectificar algunas cosas de renovación de la Revolución Bolivariana y sobre todo apelar a la crítica y a la autocrítica y a la profundización del proceso, ¿no? Creo que el proceso bolivariano está en un momento en el cual o radicaliza y profundiza o está en serio peligro de perecer, si se quiere, ¿no? Así es, esperemos que pase lo primero y no lo segundo. Vamos a escuchar a 4 pesos de propina para irnos a la tanda, porque ya son las 6 de la tarde aquí en Argentina. En un par de minutos tenemos entrevista acá en vivo, ¿no? Con Pedro Brigger para analizar. ¿Qué le parece, Lupita, a Pedro, para analizar el año de América Latina? Me parece perfecto, porque además de ser universanólogo, él es un perfecto latinoamericanólogo, así que espero con ansias. Ahora sí que nos vamos 4 pesos de propina con Latina. Si te vas para afuera ya no sos colombiano, mexicano, uruguayo, argentino. Son latino, no más de los tantos que estando acá se ocupan de diferenciarse bien del bolita, el paraguas del chileno, huevón. Que te vendo, me compras, ojo el tono que usas para hablar de mi gobierno, que es peor que el tuyo, pero igual lo respetas, porque si no me ofendo y te quiero matar. Yo te quiero matar. Yo te quiero matar. Si te veo en la frontera, yo te quiero matar. Thank you. pájaro le cortara sus alas, sería mío, pero ya no sería pájaro. Yo quería al pájaro. Ya regresa al sur del Río Bravo. Enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar. Resistiendo. Resistir. Organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. En la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM. Da, da, da. 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Cuando se dijo que si no servía para ser presidente que se lo demandáramos, se lo estamos demandando a 11, cerca de 12 meses, y él como si nada. Queremos esa audiencia con él para que nos dé la cara, porque no ha cumplido ninguno de sus 10 puntos. Y también de esa gente que tuvo participación en ese día de la masacre, porque todo eso fue planeado. Aquí no hay que los muchachitos tuvieron la culpa. Aquí fueron gentes del gobierno que estuvieron involucrados desde el primer momento que los vieron, porque sabían que eran estudiantes y aún así no les importó, los masacraron. Hoy está demostrado que los muchachos son inocentes porque no iban a boicotear ningún acto político, ni tampoco iban armados. Hoy se ha demostrado que ellos siguen siendo inocentes. Continuamos al sur del Río Bravo acompañando, en este caso con un audio, con un testimonio, a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un tema que nos quedó afuera en lo más importante del año, pero que también no queríamos dejarlo afuera completamente del programa. Así es, esta radio tiene varias otras radios que retransmiten este programa semanal y nos mandaron algunos saludos para despedir el último programa del año 2015 y vamos a escuchar, en este caso, a los compañeros de Catamarca con Radio El Algarrobo. Vamos primero a Catamarca, entonces. Sí, sí, porque ya lo anunció Belén. Catamarca, Andalga, la provincia de Catamarca. Radio El Algarrobo, si está por ahí, nos decían y nos mandan este saludito. Desde Andalgalá, Catamarca, y de todos los que hacemos e integramos Radio Comunitario El Algarrobo, queremos mandarles nuestro saludo a los compas del programa Al Sur de Río Bravo, de Radio Nauta de La Plata, programa que se emite acá también en Andalgalá, desde nuestra radio. Radio que surge para hacer oír las voces silenciadas que defienden un territorio sin megaminería que contamina y daña social y culturalmente también a nuestros pueblos. Así que, bueno, por eso, hermanados en esta tarea de comunicar y comunicarnos, defendiendo nuestra tierra ancestral latinoamericana, como el mensaje de su programa lo hace, nuevamente les enviamos un gran abrazo y seguimos más que nunca en la lucha. Un saludo, ¿no?, para la gente ahí de Andalgalá, que la viene peleando fiero contra, sobre todo, lo que es la extracción de la minería a cielo abierto. Sí, exactamente eso iba a decir Jera, porque realmente es un ejemplo de lucha, de resistencia, de concientización, y les mandamos un abrazo muy grande desde aquí al sur del Río Bravo. Sí, allá los compañeros de Catamarca. Catamarca es una provincia argentina para quienes nos escuchan desde otros países y tienen un problema muy importante que tiene que ver con la megaminería a cielo abierto que comentaban un poco en el saludo, así que les mandamos un abrazo y que siga la lucha en contra del extractivismo allí. También le damos la voz, en este caso, a la gente de Radio Temblor de Panamá, de Centroamérica, que nos envían el siguiente mimo. Hola amigos y amigas del programa El Sur del Río Bravo. Primeramente, darle las gracias a ustedes a nombre de nuestra organización colectiva Voces Ecológicas, que somos los productores pues de Radio Temblor. Y bueno, por supuesto, emitimos siempre ese programa caluroso, ¿no?, de Latinoamérica, que es hacia el sur del Río Bravo, con ese acontecer de nuestra patria grande. Y hay que considerar que es la patria donde entran campesinos, indígenas, activistas, ecologistas, las mujeres y por supuesto todos los pueblos con sus colores y expresiones, haciendo otro tipo de desarrollo posible. Evidentemente el 2015 fue un año fuerte de retos, de grandes compromisos, pero que se enalteció y se fortaleció los procesos sociales dentro del punto de vista de las luchas sociales, ¿no? Y nosotros queremos decirle que desde Panamá nosotros siempre estaremos unidos con ustedes, la audiencia, a través de estos micrófonos, ¿no? Porque ha sido donde nuestros pueblos se hacen más fuertes, con la solidaridad. Y bueno, queremos que para el 2016 pues ustedes reciban ese fraterno saludo, ese fraterno gesto de lucha de los pueblos y en las calles, porque es así donde nosotros nos fortalecemos para hacer grandes cambios sociales. Bueno, a nombre de todos y todas el equipo de Radio Temblor, nuestro gran saludo a la audiencia de Al Sur del Río Bravo y a ustedes, compañeros y compañeras, que siempre están monitoreando y gestionando todo este proceso radiofónico. Muchas gracias y un gran saludo desde Panamá. Mándale, por favor, Lupita, también el abrazo correspondiente a la compañera centroamericana. Un grandísimo abrazo a todos los compañeros de Panamá. Y la verdad que me encanta un poco lo que ellos decían, esto de comunicarnos, de relacionarnos, esto de haber escuchado tantos acentos distintos, de saber que estamos en comunicación y conectados con tantos lugares de Latinoamérica, que entre todos somos algo en conjunto y estamos todos en esto de tratar de comunicarnos y de comunicar lo importante, lo que realmente nos corresponde como latinoamericanos. Sí, está bueno esto que decías, Lupita, porque una de las principales ideas de que nos tramiten en otros lados, de compartir también los testimonios de ellos hoy, tiene que ver con eso, ¿no? Con tender puentes, con acercarnos y con fomentar este concepto de la integración, ¿no? Que es la palabra clave para entender los caminos que nos tocan transitar para sumarnos a esta especie de ola de integración latinoamericana que se debe plasmar también en lo comunicativo desde los espacios de radios alternativas comunitarias. Así que tanto Radio Temblor como el resto de las radios son muy importantes para que sigamos transitando este camino de integración entre todos y todas los que estamos al sur del Río Bravo. Nos vamos a meter en contexto, en análisis, nos vamos a sentar a balancear qué nos dejó este 2015. No en un país, no en dos, sino a nivel general, ¿qué nos dejó el 2015 en América Latina y el Caribe? En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a uno de los periodistas de más referencia en lo que tiene que ver con la política internacional, con uno de nuestros latinoamericanólogos, periodista, analista político, sociólogo, Pedro Brigger. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes. Hola Pedro, no sé si me recuerdas, te habla Lupita. Sí, Lupita, ¿cómo me voy a olvidar de esa voz? Lupita te hizo la segunda, Pedro, en aquella campaña por Surinam y Guyana, ¿te acordás? Claro, por supuesto. Ahora hay que decirle a Lupita que se lance con todo a difundir la obra del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. Ajá, que acaba de ser reelecto. Claro, por eso mismo, me imagino que Lupita lo debe estar siguiendo. Sí, claro, ya lo tengo como tarea para este enero, que aquí va a estar un poco todo medio parado. Este enero voy a tener esa campaña como mi tarea. Me parece muy bien, Lupita. Bueno, Pedro, quizás nuestra memoria corta nos deja una sensación casi de desazón, ¿no?, en este último tramo del año, sobre todo bueno, lo que nos dejó la elección aquí en Argentina y las últimas en Venezuela, pero queremos que nos ayudes a hacer una especie de balance del año, ¿no? De por lo menos dos o tres cositas que te parezcan importante destacar de lo que nos va dejando este 2015. A veces es difícil englobar todo, pero bueno, aunque sea dos o tres sensaciones que te deja este año en América Latina y el Caribe. Y yo creo que estamos muy marcados, Gerardo, por lo que pasó en esta última parte del año, noviembre-diciembre, dos elecciones en dos países muy importantes, donde las fuerzas de derecha, en el más amplio sentido de la palabra, porque obviamente no son iguales esas fuerzas, pero creo que la gente que nos está escuchando sabe de lo que estamos hablando, lograron dos victorias muy importantes y lo que lleva a repensar aquello que planteó ya hace un tiempo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, respecto de la restauración conservadora. Esto es que las fuerzas de derecha puedan ir avanzando. Correa, por supuesto, que también sufrió un golpe con las elecciones municipales en Ecuador, donde Alianza País perdió la capital Quito, y no logró ganar un bastión de la oposición que es Guayaquil, y tampoco pudo obtener un triunfo en Cuenca, y lo mismo pensando en las municipales en Bolivia, donde el presidente Evo Morales, su partido, perdió la ciudad de La Paz y la gobernación de La Paz, e incluso uno de los bastiones históricos del MAS y de Evo Morales, que es El Alto, aquella ciudad gigantesca que está sobre la ciudad de La Paz. Para los que no conocen La Paz, es como una gran olla y arriba hay una gran meseta. Uno sale de la olla y se encuentra con la gigantesca meseta que es llamado El Alto, una ciudad que fue creciendo en las últimas décadas y que fue uno de los bastiones de Evo Morales y que también triunfó no solamente la oposición, sino la oposición de derecha. Entonces son elementos para tomar en cuenta respecto de un continente que se puede decir que está en disputa entre fuerzas políticas antagónicas y que tienen como objetivo marcar el ritmo de lo que sucede en la región. Y creo que es eso lo que estamos viendo. Pedro, acá Belén te saluda. También te queríamos preguntar acerca de cuáles crees vos que son las lecciones que nos deja este retroceso de los procesos más progresistas de la región y cuánto crees vos que influyen las causas económicas para estos triunfos de la derecha. Yo creo que hay muchos motivos, no hay uno solo y por supuesto cada país es un mundo. Pero creo que hay algunos puntos en común. Uno tiene que ver con situaciones económicas puntuales, el caso más claro es el de Venezuela, los problemas económicos, el desabastecimiento, inflación, igual que en la Argentina. Uno puede pensar, eso en Bolivia no se da, pero en Bolivia está claro que la oposición logra triunfos importantes en las grandes ciudades, que es uno de los problemas que tienen las fuerzas progresistas en la región. Si miramos a Ecuador, lo vamos a ver también, el partido Alianza País de Rafael Correa pierde Quito. Y creo que uno de los problemas de los sectores progresistas, a ver, cuando hablo de progresistas, digo progresistas, populares, populistas, centroizquierda, izquierda, es algo muy heterogéneo, ¿no? Es cómo se gestionan las ciudades, cómo se lleva adelante un cambio a nivel local que trascienda lo nacional también. Uno puede pensar que el Frente Amplio viene ganando, por ejemplo, en Montevideo hace mucho tiempo, pero también uno podría preguntarse cuál es la diferencia sustancial en la gestión de las grandes ciudades, como en el caso de Montevideo, por parte del Frente Amplio. Y uno no encuentra un modelo muy diferente. Yo creo que el último modelo diferente de algún movimiento de izquierda progresista en América Latina de gestión de ciudades tiene que ver con el PT en Porto Alegre. Pero el PT pierde justamente la ciudad de Porto Alegre cuando Lula gana la presidencia y se da otra vez un fenómeno a la inversa, donde ciudades importantes son gobernadas por la izquierda cuando no tienen el poder político a nivel nacional, y en algunos casos tienen el poder político nacional, pero pierden la capital o la ciudad más importante. Tomemos en cuenta Ecuador y Bolivia en este caso respecto de las ciudades. No es el caso del Frente Amplio. El Frente Amplio sigue siendo mayoritario, sigue revalidando sus títulos tanto en la capital Montevideo como en todo Uruguay, un país muy pequeño, pero también es verdad que el Frente Amplio, a diferencia de los casos que mencionamos, no el argentino, pero sí de los otros que mencionamos, tiene una larga trayectoria política y logró consolidarse como una fuerza opositora a la dictadura muy fuerte, con una historia muy fuerte de derechos humanos y de política de lucha contra la dictadura y contra los sectores conservadores, contra los dos partidos tradicionales que gobernaron el Uruguay. Así que no creo que exista, Belén, una respuesta clara, contundente, de por qué sucede esto. Yo creo que hay múltiples factores que no siempre son fáciles de discernir, y además hay que tomar en cuenta que los sectores conservadores de derecha, también en el amplio sentido de la palabra, porque hay muchas diferencias entre los diferentes sectores de derecha, tienen una ventaja histórica, o sea, tienen la ventaja de la historia, que han gobernado durante décadas en casi todos los países de la región, y este sin lugar a dudas es un plus, es un atributo que tienen. Tienen la experiencia de gestión, tienen la experiencia comunicacional, y los sectores progresistas provienen de otra experiencia, que es la experiencia opositora, de ser muchos años, décadas, oposición, y tratar de construir algo desde la oposición. Y esto también marca una diferencia. La buena gestión, o la mala, pero principalmente la buena, también es producto de la experiencia en el poder. Y cuando uno tiene décadas de experiencia en el poder, aunque lo haga mal, tiene décadas de experiencia en el poder, y eso muchas veces se siente. Pedro, hablabas ahí del factor comunicacional y queríamos, bueno, hacer también una reflexión en torno a esto, ¿no? Si hay algo en común también que han tenido y tienen estas derechas disímiles en América Latina, es que mayormente se sostienen con mucha fuerza en un sostén como son los grandes consorcios mediáticos, ¿no? Vos que sobre todo sos un tipo de los medios que trabaja en muchos espacios, que incluso has impulsado la agencia Noticias de América Latina, Nodal, ¿cuál es el peso que tiene esta batalla comunicacional, esta batalla de ideas, como la mencionaba Fidel? Y en ese sentido, ¿cuál es la autocrítica o las lecciones que también nos deja esta etapa para los medios alternativos, comunitarios, y por qué no también para los medios públicos en torno a lo que estamos haciendo mal o lo que no estamos haciendo para afrontar como deberíamos esta batalla mediática? A ver, sin lugar a dudas, la cuestión comunicacional es clave. Y volvemos a lo que yo planteaba antes, el tema de la experiencia. Aquellos que han gobernado durante décadas los países, casi todos los países en América Latina, estuvieron acompañados por los medios de comunicación, que acompañaban justamente a ese tipo de gobiernos, incluso durante dictaduras. No es un tema menor esta experiencia y esta simbiosis que se da entre lo político y lo comunicacional. Los movimientos progresistas estaban acostumbrados a protestar, y también en lo comunicacional. Más que a construir o a disputar hegemonía comunicacional, estaban acostumbrados a protestar, a denunciar atropellos de los gobiernos, a denunciar dictaduras, a criticar el periodismo o los medios de comunicación hegemónicos. Ahora, una cosa es protestar, denunciar, aunque sea cierto, y otra cosa es construir un medio de comunicación que llegue a la inmensa mayoría de la población. Y eso no es algo sencillo. Uno de los grandes méritos de Pacapaca y Encuentro es justamente haber logrado penetrar en amplios sectores de la población con un discurso diferente al tradicional, desde la construcción y no desde la denuncia. Bueno, Pedro, muchas gracias por este panorama rápido sobre lo que nos dejó el 2015 en la región, que sin duda es complejo y hay que seguir analizando, porque como bien decías, en los últimos dos meses pasaron muchísimas cosas, así que gracias. Sí, como dicen en Venezuela, a calzarse las alpargatas, que lo que viene es joropo, dicen por allá. Bueno, un gusto conversar con ustedes y espero que Lupita, cuando hablemos la próxima vez, me cuente todo lo que sabe o lo que va a aprender de San Vicente y las Granadinas. Sí, obviamente ya estoy pensando estrategias de comunicación en Twitter y redes sociales para pensar una campaña en relación a Ralph González. Y vamos a traer a San Vicente y las Granadinas al primer plano de los tópicos de América Latina y el Caribe. Me parece excelente, contá conmigo, así que somos dos ya. Un saludo, Pedro, gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo como siempre. Un abrazo para ustedes. Pasaba Pedro Brigger, periodista, analista internacional, sociólogo, uno de los principales referentes del periodismo internacional aquí en la Argentina, y bueno, el director de Nodal, que es la agencia de noticias de América Latina y el Caribe. Así. Cortito y contundente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, conectando algunos puntos que no van a estar en el resumen de hoy, así que, como Ecuador, por ejemplo, o bueno. Sí, nos queda mucha tela para cortar, obviamente en dos horas no lo íbamos a poder hacer, en una entrevista mucho menos, pero sí dejó, ¿no?, Lupita, dos o tres elementos para por lo menos echar una mirada de lo que nos deja el año y lo que se viene también. Sí, claro, siempre son muy interesantes las reflexiones de Pedro y además queda la invitación hecha para seguir reflexionando el año que viene en el Azur del Río Bravo 2016, sí. A partir de lo que acaba de decir también. Sí, por supuesto también tenemos un consejo para quienes nos están escuchando, que si por ahí se les pasaron algunos programas, tienen todo el mes de enero para poder escucharlos porque están todos colgados en nuestra página, en la página de la radio, www.radionauta.com.ar, y ahí están colgados en orden cronológico, así que pueden ir rastreando diferentes temas que fuimos cubriendo, y como durante enero no vamos a tener programa. Sí, podemos de hecho subir en nuestras redes el link ahí directo a los programas durante el año subidos a la web de Radionauta. Tenés todavía 35 minutos si querés enviarnos algún mensaje, algún saludo, algún balance también si querés de tu parte de lo que nos va dejando este año. Al Sur del Río Bravo es nuestro Facebook y @ Sur del Río Bravo el Twitter. ¿Qué quiere? ¿Escuchar un poco de música? Lupita, ¿qué tiene ganas? Hacemos lo que usted quiera o lo que nos diga Agustín. Y bueno, si acá Agustín me hace como un gesto de ritmo, de mucho ritmo, así que vamos a escuchar una cancioncita. Que también escuchan quienes se sintonizan al Sur del Río Bravo en la etapa de presentación y de cierre, el pedacito final. Si algún día te preguntaste qué banda era, qué canción y querías escucharla entera, este es el momento. Hoy estamos revelando todos los misterios de Al Sur del Río Bravo, así que vamos a escuchar ese pedacito hecho canción con Bañeros, Latinoamérica. Latinoamérica. Hermano latinoamericano, indio de este lugar, corre tu sangre como un río en mis venas. Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar. Lloran los ríos y el mar. La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad. Solo hay una manera de conocerla. Muchos años pasaron y mucha gente se nos murió, pero la tierra quedó. Buscándola por sobre la tierra, buscándola en el fondo del mar, cantando al cielo Latinoamérica. Ya regresa al Sur del Río Bravo. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 En Revista La Pulseada de noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo, vamos a hablar rápido porque nos quedan muchas cosas. Ah, ¿no es para tanto? No es para tanto. Bueno, igual te prometemos muchas cosas que nos quedan. Tenemos las columnas todavía que están haciendo fila para despedirse del año. Y tenemos también los saludos de las radios amigas, las radios aliadas de América Latina y el Caribe, que nos han enviado justamente un abrazo fin de añero. Vamos con Radio Placeres de Chile. Valparaíso. Un gigante saludo desde la Radio Placeres de Valparaíso al espacio al sur del río Bravo de Radionauta FM 106.3. Agradecido de compartir con nosotros el espacio que realizan, informarnos desde la contravereda, desde lo contrahegemónico, lecturas que simplemente complementan la reflexión que desde acá Chile podemos hacer a todo lo que ocurre en el contexto latinoamericano. Ojalá que sigamos vinculados juntos y no me cabe la menor duda de que articulados y actuando en conjunto vamos a poder generar las transformaciones que se buscan desde Radionauta FM allá en Argentina, como también desde la Radio Placeres de Valparaíso acá en Chile. Abrazos gigantescos y nos estamos escuchando al sur del río Bravo. Ya, bueno, estamos escuchando. No hablaba. No tenía tanta tonada. No, porque los que tienen más tonada son los de Santiago. Y acá los compañeros de Radio Placeres son de Valparaíso. De Valpo, mándale un saludo a la gente de Valpo. Me encantó eso de nos estamos escuchando. Es un saludo profundo, sentimental, me encanta. Nos estamos escuchando, hasta la próxima. Del otro lado de la orilla, así se dice, de la República Oriental del Uruguay, la gente que hace posible la página de Radio Mundo Real nos dice lo siguiente. Muy buenos días a todos y todas desde Radio Mundo Real, el proyecto de comunicación alternativa de Amigos de la Tierra Internacional. Queremos mandar un saludo para los compañeros de Al Sur del Río Bravo, el programa de Radio Nauta que sale desde La Plata, Argentina, Y en este fin de año solamente decirles que esperamos seguir conectados y poniendo nuestro granito de arena para llevar adelante nuestro trabajo, que básicamente se enfoca en la lucha de los movimientos campesinos, las organizaciones indígenas, las acciones por el derecho humano al agua, la denuncia del poder y los impactos de las empresas transnacionales, la lucha por la justicia climática, la justicia ambiental, la resistencia al avance de los transgénicos y los agrocombustibles, las experiencias de producción y comercio local, el desmantelamiento de las instituciones financieras internacionales, así como también las luchas nacionales y las regionales contra los tratados de libre comercio y de inversiones. Y bueno, por todas las cosas que nos unen y nos hermanan, vaya desde el otro lado del charco un fuerte abrazo y buen comienzo de año. ¡Salud! Bueno, un gran abrazo también para la radio Mundo Real. Me encanta que todos estemos siendo parte de estas radios que tienen algo que decir, que son parte de proyectos. Y así que estoy orgullosa de todas estas radios, de todas estas relaciones y esta integración, como tú decías, Jera. Bien, además de los compas y las compas de Radio Mundo Real, saludamos a quienes no han podido enviarnos, no llegaron a mandar los saludos, pero también retransmiten al sur del Río Bravo, Radio Ciudadana La Gaviota, también de Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Escuela y Comunitaria FM Sol y Verde de José C. Paz. Así es, y seguimos con el panorama que nos dejó el año 2015. Lupita, la última etapa del programa. Sí, claro, y esta vez nos toca... No, no, tiene que hacer el separador. Ah, perdón, cierto. Vamos de vuelta. Pará, Jera, tratale un poco mejor, no es un robot. No, Lupita, no se le con onda. A ver, Lupita, el último tema destacado del año. Rescate latinoamericano en al sur del Río Bravo. Bien, bien, la puse nerviosa para Lupita. Sí, discúlpeme, sí. Lupita, discúlpeme. Me pides demasiado, Jera. Lupita, nos vamos para Brasil. ¿Qué pasó en Brasil en 2015? Y es que el gobierno de Dilma Rousseff está cerrando, sin dudas, su año más difícil desde que el Partido de los Trabajadores llegó al poder a comienzos de 2003. La oposición por derecha ha venido impulsando un proceso de desestabilización que incluyó varias jornadas de movilizaciones en todo el país durante el año, pidiendo la renuncia de la presidenta, y el principal pretexto utilizado son los diversos casos de corrupción que salpican al oficialismo, sobre todo el escándalo de Petrobras. El proceso judicial en torno a la petrolera estatal ha llevado a prisión más de 50 empresarios y políticos, entre ellos muchos de la primera línea del gobierno, como Delcídio Amaral, quien se desempeñaba como jefe del bloque del oficialismo en el Senado, o João Bacari, ex tesorero del PT. Se calcula que esta empresa Petrobras generó desvíos por más de 2.000 millones de dólares. Pero también están yendo contra Dilma, porque el principal caballito de batalla de la derecha brasileña es el pedido de impeachment contra la presidenta, impulsado sobre todo por el principal partido opositor, el PSDB. Después de varios intentos, finalmente el cuestionado presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó recientemente dar luz verde al proceso contra la mandataria. Ahora, tras unos días frenado por un fallo judicial, se espera que en esta semana comience formalmente el debate en el Congreso sobre la posibilidad de realizar este juicio político a la presidenta. Sí, además de esta arremetida por derecha, también hay una arremetida por izquierda, con varios descontentos de movimientos sociales y sectores de izquierda que cuestionan el giro conservador de sus políticas económicas y sobre todo el plan de ajuste implementado por el neoliberal Joaquín Levy. A menos de un año de asumir su segundo mandato y el cuarto del PT, Dilma enfrenta entonces un escenario muy complejo, hackeada por la arremetida de la derecha que, como decíamos, está jugando todas sus fichas al impeachment, a destituirla, y también con menos apoyo popular por el retroceso y la moderación de sus políticas, como le decíamos al comienzo, y por eso lo elegimos uno de los temas destacados. Brasil, el gigante del sur, se encuentra en su momento más complejo también. Momento de una de nuestras columnas de batalla del sur del Río Bravo. Empiezan a volar las mariposillas. Mariposas de nuestra América. Géneros al sur del Río Bravo. No pudo venirse al piso, está atendiendo asuntos familiares, pero no faltó a la cita. Está telefónicamente la querida Vicky Obregón. ¿Cómo estás? Hola, Jera. Hola, Belén. Chicos, ¿cómo están? Hola, Vicky. ¿Cómo estás? Bien, acá hoy las mariposas transmiten desde el conurbano profundo de Buenos Aires, Argentina, para la región. ¿Dónde estás, ¿me escuchan? Vicky? Te escuchamos, sí, perfecto. ¿Qué nos traen las mariposas de Nuestra América para cerrar el año y para despedirse de, por lo menos, de este ciclo y esperando encontrarlas el próximo? Exacto. Bueno, así rapidito les vamos a dejar a los oyentes y las oyentas un informe que sacó el pasado 7 de diciembre, presentó en Montevideo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Tiene un montón de puntos y estaba bueno compartirlo también pensando en que muchos de esos puntos son parte de los balances negativos que uno hace en esta fecha, ¿no? Que los calendarios imponen algo de esto de, bueno, pensemos qué ha pasado hasta ahora en las temáticas que tienen que ver con los géneros, con las sexualidades, con las identidades de género, bueno. Así que lo vamos a dejar ahí para compartirlo un poco. Uno de esos tantos puntos que aborda tiene que ver, por ejemplo, con las leyes, ¿no? La mayoría de los países del Caribe mantienen leyes que criminalizan las relaciones de personas del mismo sexo, las expresiones de género normativas, bueno, un poco para lo que viene pasando en la región en función de esta temática. Así que, por un lado, era dejarles eso, por otro lado, me parecía bueno, y retomar algunas de las cosas que han pasado a lo largo de este año, ¿no? Por este espacio tan lindo que tiene el programa y esta columna de las mariposas, ¿no? Mandarles un beso grande a Jesse Murphy y a Barbie que estuvieron anteriormente, como la igualdad de género en el ámbito laboral. No sé si recuerdan aquella columna con Jesse sobre los modelos de familia en relación a la triple filiación del primer bebé que en América Latina lo obtuvo. El tema del aborto, las marchas en la región que hubo en relación al Ni Una Menos, el acoso callejero, el 30 Encuentro de Mujeres que se dio este año en Argentina, que es una de las convocatorias y movimientos únicos en el mundo, las MUCSES sobre las que habló Barbie, un montón de temáticas que son importantísimas, que son estructurales, que es necesario que se sostengan este tipo de espacios en los medios, ¿no? Para poder visibilizar qué es lo que pasa en relación a esto. ¿Me siguen, chicos? ¿Hola? Sí, claro, y además bien. Siempre viendo... Hola, sí. Vicky, ¿me escuchas? Te habla Lupita, que hoy estoy aquí desde el piso. Y la verdad también rescatar lo importante que ha sido la columna en darnos otra perspectiva de los conflictos en Latinoamérica o de las cosas que aquí vivimos. Y la verdad también felicitarte porque hemos descubierto en ti una columnista espectacular y nos has dejado todos boquiabiertos, nos has pasado el trapo, como se dice, y la verdad, increíble la columna que siempre nos trae algo nuevo para discutir y también debatir y abrirnos un poco más la cabeza. Exacto, Lupita, la idea, yo les agradezco un montón y valoro también esto, ¿no? Mucho, y hoy cuando pensaba en cómo pensar también y qué está pasando en la región respecto a todas estas temáticas, pensaba, relevaba de lo que viene sucediendo, que en Colombia, por ejemplo, en los últimos 6 años, 8.000 mujeres fueron asesinadas en el país. En contrapartida, qué sé yo, en México, por ejemplo, se aprobó la paridad de género en las candidaturas. En Venezuela ahora hay una activista trans, que es Tamara Adrián, que es la primera diputada trans en la región. En Perú, que se volvió atrás con el proyecto de ley que apuntaba a despenalizar el aborto. Bueno, situaciones como muy diversas, ¿no? En el último programa de Las Mariposas habíamos hablado con Wendy, que nos contaba, Wendy Molina, presidenta de la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales, que nos comentaba del proyecto de ley en aquel país sobre la identidad de género, ¿no? Algo tan importante que después hay más información que vamos a compartirles, que tiene también cositas para ir pensando. Bueno, nada, 80% de las mujeres trans de América Latina mueren antes de los 35 años. Es como fuerte mucho de esto que viene pasando en la región. Si bien hay avances y uno los reconoce y los celebra, pero también sabemos todos y todas que hay mucho que seguir profundizando, ¿no? Bien, Vicky, agradecemos muchísimo tu participación. Siempre Dale. Acá cada 2 semanas. Hacemos también extensiva el agradecimiento y las felicitaciones tanto a Jessy como a Barbie, que también han sido parte de este espacio que nos parece fundamental, ¿no? Sobre todo por lo que decía Lupita en esto de aprender y sobre todo desaprender. Un fuerte abrazo y ahora te saluda Belé. Chau, Vicky, gracias y esperemos que sigas bien allí con tu familia. Nos vemos el año que viene, seguramente. Dale, un beso enorme a todos y a todas. Nos vemos. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo ser casi. estallaran los tambores. Y así de sopetón salimos de una y nos metemos en otra. Así columna tras columna, como es este programa, siempre nos pone al límite. Le damos la bienvenida a Martín Obregón. Lupita, lo mejor para lo último, ¿usted qué dice? ¿O no lo vamos a agrandar tanto al muchacho? Ya perdí el micrófono, así que imagínate. Ya me lo quitó de la mano. Está complicado esto. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo va, Martín? No sé si te diste cuenta, pero estamos un poco acelerados en el programa. No entra, todo lo que hay no entra. Porque queremos meter todo en este programa de fin de año y todo no se puede. No, igual vamos bien, ¿eh? Nos quedan todavía 15 minutos, así que puede relajarse. Tranqui, 15 minutos es una eternidad. Sí, perfecto. Le compartimos un mate. Dale, dale. Y bueno, ¿todo bien? ¿Cómo veo que no le escuché por ahí, leí por ahí que no le cae muy bien esto del fin de año, las festejos, las navidades, todo eso no es lo suyo. Pésimo. Pero bueno. ¿Alguna explicación racional? No tenemos tiempo. Me llevaría 15 minutos, por lo menos. Está bien. No. Nos metemos. Entonces vamos a la columna, mejor. A lo que importa. Bueno, ¿cuál es el rescate histórico? ¿Cuál es la huella en el mar que nos va a regalar para cerrar el año, por lo menos aquí al sur del río? Bueno, Bravo. Tiene que ver con un pedido suyo. Que, no me vas a sorprender. Que me pidió, y ahora tengo que hacerlo en 5 minutos, 7, 8 a lo sumo, que explique un poco cómo. Cómo América pasó de ser una podríamos decir un espacio integrado bajo una misma de alguna manera una misma denominación, ¿no? A ser una cantidad fragmentada de estados-nación, ¿no? Complicado. Sí, en realidad me parecía bueno. En 6 minutos tal vez puedo llegar a plantearlo. Nosotros siempre decimos al comienzo, sobre todo, que intentamos burlarnos de esas fronteras que nos han impuesto y que muy pocas veces las cuestionamos, ¿no? De que de repente somos 34 países en América Latina y el Caribe y antes no nunca estuvimos tan fragmentados. Está bueno como para problematizarlo, ¿no? Y ver cómo en realidad todo esto es consecuencia de un proceso histórico donde entraron en juego intereses económicos, políticos, militares, etcétera, ¿no? En realidad, el continente, lo que nosotros conocemos ahora como el continente americano, tenía una denominación ancestral, ¿no? La denominación de Abya Yala, que de alguna manera planteaba cierta unidad a partir de la diversidad también, de un conjunto de pueblos originarios que tenían diferentes religiones, diferentes lenguas, diferentes culturas, etcétera, pero que evidentemente tenían también una concepción común, ¿no? De hecho, ese término quiere decir tierra, digamos, tierra madura o tierra viva, ¿no? Y viene un poco de dos palabras, que son la palabra sangre y la palabra espacio. O sea, un poco da la pauta de un espacio común, un espacio compartido, digamos, ¿no? A partir de la diversidad. El quiebre, lógicamente, comienza cuando llegan los conquistadores europeos y plantean, de alguna manera, la idea de un descubrimiento, ¿no? La idea de un descubrimiento implica negar toda una historia previa, toda una historia anterior. Y a partir de ahí comienza también una división político-administrativa, podríamos decir, que corresponde típicamente a los estados-nación, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos paramos en los años finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, digamos, dejando de lado lo que sería la América portuguesa, ¿no? El actual territorio de Brasil, todo lo que sería el dominio español de México a la Patagonia, digamos, estaba de alguna manera. La América hispana, digamos. La América hispana agrupada en. Pero lo que sería América del Sur, más estrictamente, estaba agrupado en 3 virreinatos. Y 2 capitanías, ¿no? Recuerdan esto, más o menos. Uh-huh. El virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada y la capitanía de Chile y la de Venezuela. Digamos, 5 divisiones administrativas que ya eran absolutamente artificiales y que venían a responder precisamente a los intereses económicos, políticos y militares de la corona, ¿no? Para, de alguna manera, controlar mejor todo ese espacio vastísimo, amplísimo, inmanejable de alguna manera. Con las guerras de independencia, a partir de 1810, esta fragmentación política, en lugar de alguna manera revertirse, se profundiza, ¿no? Y este es un proceso que es muy interesante también para analizar. ¿Cómo es posible que se haya producido todavía una fragmentación mayor? Y acá. Claro, porque ahí teníamos, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, eran una misma entidad, Bolivia y Perú lo mismo. Sí, partiendo incluso de los límites de la colonia, ¿no? O el virreinato del Río de la Plata, que, claro, incluía, por ejemplo, la actual Bolivia, Uruguay, Paraguay. Todo eso se fragmenta todavía más. Bueno, Centroamérica también como toda una entidad. Exacto. Ahora, lo interesante es ver por qué pasa eso y ver cómo en realidad lo que prevaleció en toda esa época fue básicamente la integración de determinadas regiones al sistema capitalista mundial, ¿no? Entonces, fundamentalmente la voluntad o el interés de las burguesías exportadoras de integrarse al mercado mundial, por supuesto prescindiendo de regiones que tenían menos posibilidades en ese sentido. El caso, por ejemplo, arquetípico o paradigmático sería el de los intereses porteños, ¿no? Que le dieron absolutamente la espalda al resto de los territorios que componían el virreinato y plantearon siempre una salida separatista, digamos. Eso explica de alguna manera el hecho de que el Alto Perú haya quedado de un lado, la banda oriental del Uruguay del otro lado, el Paraguay, etcétera, ¿no? Y esto mismo de alguna manera se replica en otras partes de ese territorio extensísimo que era conocido como Abya Yala. De ahí también el hecho de que existan proyectos en pugna desde las guerras de independencia, podríamos decir, en adelante, ¿no? Es decir, ahí, por ejemplo, el proyecto sanmartiniano, el proyecto bolivariano, el proyecto de Artigas, incluso, si nos paramos en las primeras décadas del 19, no tenían nada que ver con esto, ¿no? Con esta fragmentación que está dada por el interés, digamos, de cada ciudad-puerto. Si lo analizás, te vas a dar cuenta que las capitales de las principales naciones que se constituyen, estados en realidad, son justamente ciudades ubicadas en lugares claves, digamos, del punto de vista de la exportación, ¿no? Y plantean justamente lo contrario, ¿no? O sea, la necesidad de unificar todo el territorio latinoamericano, la Patria Grande, la Confederación de Estado Latinoamericano, ¿no? Como que había iniciativas que iban justamente a contramano de esa ola fragmentadora. Exacto. Por ejemplo, si te vas a fines del 19, comienzos del 20, también aparecen otros nombres planteando esta misma lógica o este mismo ideario, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Martí está asociado a esta idea. El nombre de Manuel Ugarte, por ejemplo, ¿no? La idea de la patria grande, la idea de la unidad latinoamericana. Proyectos que, evidentemente, han sido derrotados, digamos, a lo largo de la historia, pero que están siempre presentes como potencialidad, ¿no? Pero digo, es interesante para entender un poco cómo llegamos a esta situación donde los estados nacionales se construyen de alguna manera, podríamos decir, antes que la nación y muchas veces de espaldas a la nación, ¿no? Es decir, porque son estados que de alguna manera constriñen dentro de sus fronteras pueblos y naciones, ¿no? Uh-huh. Que tienen otras lógicas y otros intereses, ¿no? El caso boliviano es muy claro, el caso chileno también, ¿no? Es decir, como que el Estado, de alguna manera, se da de patadas justamente con la nación o con las naciones que quedaron como encerradas dentro de esas fronteras artificiales creadas fundamentalmente por intereses económicos. ¿Y hoy en día crees que es posible de alguna manera como romper con esas fronteras teniendo en cuenta que casi todo se organiza, digamos, en relación a esas fronteras y al Estado-Nación? O sea, ese sueño más bolivariano de integración latinoamericana, si es posible, digamos, hoy en día de alguna manera como romper esas fronteras que son impuestas pero que al mismo tiempo tienen alto grado de realidad. Es bastante difícil. Creo que es posible y bueno, un poco me parece que el camino va por justamente los procesos o los proyectos de integración regional un poco al estilo de los que se plantearon con el ALBA fundamentalmente, ¿no? Tanto a nivel económico como a nivel político, como a nivel de los movimientos sociales y demás. Pero como que ese espíritu libertador y integrador sigue latente, si se quiere, en la impronta del ALBA. Siempre está latente, sí, sí. Y también de muchos movimientos sociales, ¿no? Movimientos populares de América Latina que también construyen bajo ese ideario latinoamericanista y sobre todo de integración, ¿no? Y que reivindican esas ideas que de alguna manera estaban presentes en el punto de partida de los proyectos independentistas y de las guerras de independencia, ¿no? Ahora, para cerrar esto de la complicidad también, ¿no? Porque es verdad que fuimos balcanizados por intereses económicos y sobre todo foráneos, pero también hubo un grado de responsabilidad de las clases dominantes, ¿no? De nuestros países. ¿Cuáles eran esos intereses que también llevaron a las oligarquías de América Latina y del Caribe a fomentar y a ser parte de esa desintegración? Y fundamentalmente la integración al mercado capitalista mundial bajo la condición, digamos, de exportadores de materias primas y alimentos y, lógicamente, aceptando una condición periférica para los países, digamos, que esas oligarquías gobernaban, ¿no? Por eso insistía, el caso de Buenos Aires me parece paradigmático. A Buenos Aires no le interesaba contener, por ejemplo, provincias como Santiago del Estero, Salta o Jujuy, que en realidad representaban un costo. Había que dividir los ingresos que generaba, por ejemplo, la venta de materias primas y alimentos, cuando en realidad podrían quedarse con todos esos réditos en un territorio mucho más acotado, ¿no? De ahí un poco una de las sonceras que criticaba Jauretche en el Manual de Sonceras Argentinas, ¿no? Que es una frase de Sarmiento, célebre: el mal que aqueja a la Argentina es la extensión. Uh-huh. Es decir, esa idea de que un país extenso no tiene futuro, bueno, lógicamente responde a esta concepción, ¿no?, de las élites portuarias que buscaban, de alguna manera, concentrar toda la renta. Martín, ¿vio que pudo? Sí, resumidito. 10 minutos. Apretadito. Ajá. Breve cronología de la conformación de los estados de América Latina y el Caribe. Esperemos que te hayas sentido a gusto en este programa que se llamó cómodo, Al Sur del Río Bravo, y que esperemos que continúe el año que viene, pero no tenemos garantías con este nuevo gobierno, así que vamos a ver. Sí, tenemos algún interventor. Si tenemos algún interventor o si está complicado. Recién escuché que no se sabe si sigue Capusotto. Eso sí que es bravo. Bueno, hable con Agustín, ¿hay cosa para la renovación del contrato? Ya me pongo en tratativas. Comió torta de Tupac Álvaro. No va a haber paritarias, pero capaz que hay contrato. Es así. Bueno, mientras no sea contrato basura. ¿Le convidaron chocotorta? No. Ahora voy a buscar. Bien. ¿Todo bien entonces? La pasó bien. Perfecto. En estos encuentros, sí, se sintió, sí, sí, a gusto. Muy cómodo, muy a gusto. A nosotros también, ¿no? Sí, Lupita, ¿quieres un 8. Saludarlo? Sí, claro, estaba ocupada pensando cómo voy a saludar a todos hacia el final del programa, pero realmente fue siempre un placer escuchar a Martín, todo lo que nos hizo aprender, toda la forma en que lo explica, así que espero que haya un 2016 con Martín Obregón, las columnas de los Obregones que sigan firmes junto al pueblo aquí en el sur de Río Bravo. Sí, no puedes ser columnista del sur de Río Bravo. Si no te llamas Obregón, es un requisito indispensable para... como la mafia Obregón. Si tiene algún primo o prima que... Tengo un par. Está bien. Los traigo. A todos, tráigalo a todos. De hecho, estoy pensando, además de Pachamama, agregarme Obregón a mis apellidos, puedo... María Pachamama Obregón. Sí, así puedo estar, así acorde al programa. A los columnistas. Antes de la ronda de despedida, saludamos a Sebastián Levalle, que nos escribe por Facebook. Nos dice: un abrazo grande, cumpa, felicitaciones por el programa y nos estamos encontrando en las luchas que se avecinan. También tenemos un saludo en Twitter de Santiago Abel, que dice: el año que viene al sur de Río Bravo se va a llamar Lupita a la tarde. Bien, va ganando por muy bueno, muy bueno. Lo habré dicho por el serrucho que se trajo acá. Me parece que lo dijo por el serruchín. Bueno, empecemos la ronda de saludos, que estamos dejando sin aire al programa que está por empezar. Álvaro. ¿Se escucha ahí? Poquito. Sí. En más, tres palabras. Con más entusiasmo. Con un poco más de entusiasmo, bueno. Sí, nos despedimos. El cierre del año. El tema que hace 60 grados más o menos, donde está Álvaro. Ese es el problema. No puede respirar. Sí, ver, yo llegué hasta acá con mucha alegría, pero ahora la verdad que después de 2 horas de estar en el sauna bajan un poco. Pero nos despedimos de este año. De este año que termina espantosamente, pero con alegría. Una de mis experiencias radiofónicas más alegres, sin duda, no tuve tantas tampoco, pero de las que he tenido, de las mejores, y esperamos continuar el año que viene, me postularé como operador, veremos si gano si el concurso. Gana el concurso. Exactamente. Tupac Álvaro, mil gracias, y también en serio por la buena onda que siempre le has puesto a este espacio, por integrarte de la mejor manera, un grande. Agustín Ducir, el productor general, también, otra de las revelaciones. Sí, Agustín y Lucía, las dos revelaciones de este programa, los despedimos y gracias por esos llamados que fracasaron y los que no, sobre todo los que no fracasaron. Lo que sudaron esos dos, por Dios, durante todo el 2015. Sí, quizás no se sabe, ¿no? Del otro lado. Son gajes del oficio. Lo que trabajaron estos compañeros para poder ofrecerles a ustedes también, no solo los viajes, las entrevistas, sino también los audios. Y todo lo que sucede aquí, gracias a Agustín y a Lucía. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo para toda la oyentada. Un buen fin de año. Y descansen, que el año que viene se viene apretadito, movido. Y obviamente es el mejor proyecto de radio en el que a mí me fue y me sentí más cómodo. Porque... Y sobre todo el primero. Exactamente. Por eso fue el mejor. El segundo. Ah, el segundo. Bueno, si se puede contar a ese como uno, sí. Rescatate, sociedad. Belén, ¿quiere decir unas palabras? Sí, gracias para la posteridad. A todo el staff, a todo el equipo, a este gran equipo, al mejor equipo de los últimos 50 años. Le agradecemos este aire, un gran programa al sur del Río Bravo y un placer compartirlo con ustedes. Volveremos 2016, en febrero, marzo, por ahí ya. Lucha y vuelve. Agradecimientos a Radionauta FM por abrirnos la puerta, abrirnos la casa. También a las radios amigas que estuvimos saludando a lo largo del programa, que nos retransmiten. A todo el equipo que hizo posible al sur del Río Bravo. A los oyentes y a las oyentas que estuvieron ahí acompañándonos. Esperamos haber hecho algún aporte, algún mínimo aporte a esto de rescatar nuestra identidad latinoamericana y caribeña, a pensarnos como pedacitos, ¿no?, de procesos más amplios, como recién Martín nos hablaba, en las raíces de nuestra América, en fomentar el espíritu de integración de los pueblos de América Latina y la condición necesaria de avanzar en la unidad de la patria grande. Te esperamos entonces el 2016 del otro lado del éter para seguir soñando, sintiendo y construyendo juntos la patria grande. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Yo solo quiero decir, abrázame hasta que vuelva al sur del Río Bravo. Nos despedimos con un fragmentito del comandante Chávez, nuestro único héroe en este lío, por lo menos para mí. Y la cancioncita de Los Pibes de Fiorito, ¿no? Ay, la versión de Calle 13 de Latinoamérica. Nos volvemos a morir de ternura con Los Pibes de la Villa Fiorito haciendo una versión de Latinoamérica. A nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo. Los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración. Solo nosotros unidos podremos hacerlo. Y además, enterrar al capitalismo para parir el socialismo del siglo XXI. Un nuevo proyecto histórico socialista. ¡Claman los pueblos de la América! Desarrollo en carne viva, discursos políticos sin saliva, la cara más bonita que he conocido, la fotografía de un desaparecido. Soy. Los ríos, tengo mi diente pa' cuando sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado, tengo todo lo que necesito,